CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ay, Shishi, muy buenas tardes, Yupay Chayne, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido, ese encuentro por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumag Ortiz. Antes de iniciar con la emisión del programa de esta tarde, quiero respaldar mi solidaridad con el pueblo de Cataluña por la independencia de Cataluña, que justamente este pasado domingo fue el referéndum por la independencia. Con el 90% de votos aprobaron la independencia, el pueblo de Cataluña aprobó que quiere independizarse de España, de las monarquías. El 10% fueron nulos, blancos y por el no. A pesar de la terrible represión fascista del gobierno de Rajoy, que tanto critica a Venezuela, miren, los que más critican son los que más incumplen con lo que dicen, ¿no? Entonces, un gobierno totalmente fascista y represor. Vamos a ver qué pasa, porque esto va a ser una cadena también. El pueblo vasco, el pueblo gallego, andaluz, pedirá la independencia. Vamos a ver todo por mejorar, por la reivindicación y la autodeterminación de los pueblos del mundo entero. También la arremetida del imperio sigue, queridos compañeros y amigos y amigas. Sigue contra Venezuela, ahora con Cuba, ahora nuevamente con Cuba, sacando a varios diplomáticos de la embajada de Cuba en Estados Unidos, en Nueva York. Y de igual manera acaban de aprobar en el Senado de los Estados Unidos que se aplique y que se recorte la parte económica de negociación con el pueblo sandinista de Nicaragua. La próxima semana vamos a ir analizando las coyunturas políticas. Esta semana lo vamos a dedicar netamente a la cultura, al patrimonio, la memoria de nuestros pueblos, que es la parte vital, la esencia que nos identifica para seguir construyendo mejores caminos para nuestro pueblo. Bueno, en emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con esa historia que no nos fue contada. Hoy hablaremos sobre los primeros navegantes, los Manta Huancavilcas, cultura que estuvo asentada en el litoral ecuatoriano y que mantuvieron contacto a nivel de rutas culturales y comerciales por el Océano Pacífico hasta Mesoamérica al norte y con Perú y Chile hacia el sur, intercambiando productos y servicios, demostrando que esta antigua cultura tenía amplios conocimientos sobre la fabricación de navíos y sobre todo el uso importantísimo, tenía amplios conocimientos sobre la fabricación de navíos y también para el uso de una navegación de largas distancias. Hoy conoceremos un poco más de los aspectos que caracterizan a esta cultura: orígenes, cronología, forma de organización política, religiosa y económica. Tengo el gusto esta tarde de contar con la valiosa presencia de una Guarmi, una gran amiga, una mujer valiente, guerrera y muy valiosa para el Ecuador y Latinoamérica, como es la magíster Estelina Quinatoa, arqueóloga, antropóloga, investigadora científica ecuatoriana y curadora también, y trabaja actualmente en el Ministerio de Cultura y Patrimonio.

proyectarse, construir adecuadamente el futuro y sobre todo enseñar a las nuevas generaciones, a los niños, niñas y jóvenes, que nuestra historia es milenaria y que tenemos que sentirnos muy orgullosos de eso. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte musical y nos vamos con una canción, porque quiero decirles que el día justo, el primer domingo de cada mes de octubre, desde 1997, se declara a través de la Asamblea Nacional el Día del Pueblo Afroecuatoriano, el Día del Pueblo Negro. Este domingo se festejó y que tiene que ver no solo con ese patrimonio inmaterial que es importante, que ha sido como forma de resistencia cultural y para la reivindicación de los derechos de nuestros pueblos afros, ¿no? Se festejó ampliamente demostrando lo que son. El aporte histórico que ha dado el pueblo negro a nuestro país es importantísimo, valiosísimo, desde las gestas de la independencia hasta la actualidad. El día de mañana vamos a dedicar el programa justamente al pueblo afroecuatoriano. Va a estar Sonia Viveros con la Fundación Azúcar y sobre todo vamos a hablar del excelente trabajo que vienen realizando y la transmisión de ese conocimiento a las nuevas generaciones que viven en el entorno de la ciudad de Quito y sus alrededores. La población afro está en todo nuestro país a nivel nacional y eso es importante decirlo. Y que sí, ha habido avances, pero también seguimos... Es un pueblo que sigue siendo discriminado, somos todavía un pueblo racista, queridos y queridas amigas, y eso hay que enseñar. Dentro de la diversidad hay que entender cuáles son los parámetros que tenemos que seguir dentro de la convivencia, pero sobre todo tener, reitero, sentirnos orgullosamente de tener esa diversidad cultural, sin folclorizarla, sin prostituirla, darla real dimensión. Y es por eso que nos vamos con un disco que sacó conjuntamente Karina Clavijo con todas estas maravillosas voces como Limber Valencia, la Rosita Mosquera, que también hacen un trabajo espectacular a través de la Casa Oshun. Y que fue un homenaje justamente a este historiador, antropóloga, el Juan García, y que aportó y recorrió por todo el país enseñando la valía, la historia, y la importancia que debe tener el pueblo negro y que tiene en nuestro país. Bueno, vamos al primer corte musical, mi querido Sebas y Diego. Enseguida regresamos, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Hermanas y hermanos, viene llegando el vampero Juan García. Ahí viene. Corran, ahí viene. Viene el vampero trayéndonos la historia, el pueblo afroecuatoriano. Ahí viene Juan García. Juan García anda pregonando, no dejen su territorio, hay que hacer nuestra comarca, celebrar nuestro holgorio. Oh, oh, oh. Diciéndole a los tenorios, a las marías en el velorio, en final país. marimba venteada, con tambor de los abuelos, a Juan García, el obrero del proceso del pueblo afroecuatoriano. Que suene la marimba, que suene el bombo, que suene los cununos, para hacer este merecido homenaje a este gran antropólogo esmeraldeño como es el señor Juan García. Un saludo muy especial para Yuma Ortiz y su programa Trazos de Nuestra Identidad aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Cristian García, soy cantautor de música popular. Un fuerte abrazo, un cariñoso saludo a todos sus radioescuchas y encantado de haber podido compartir con Yuma. Un fuerte abrazo. ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Alicia Naranjo de Conservas Caseras Alial, una empresa que combina la tradición mexicana y ecuatoriana y también árabe. Mando un saludo muy cordial a Yuma Ortiz, quien tiene el programa Trazos de Nuestra Identidad, que es un programa interesante y un referente importante para mirarnos a nosotros mismos. La amistad es una semilla que brota en cualquier lugar. Y cuando sientas frío, cúbrete con las ramas de mi destino. Donde te lleven los pasos, te encontrarás mi te quiero y mi abrazo. Hay amor en todas partes y en cada rincón del mundo. Soy Mariana Adikashvili. Y Reinaldo Ramos. Del dúo Aquitania. Un saludo muy cordial para Yumac Ortiz de Trazos de Nuestra Identidad. Amemos nuestra identidad. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Bueno, ya estamos en nuestro cemento de la historia que no nos fue contada, como lo habíamos mencionado al inicio, los Manta Huancavilca, los primeros navegantes. Como dije al inicio y reitero la bienvenida nuevamente a una gran amiga, una persona que yo admiro muchísimo y que gracias a estos seres que se han dedicado a la investigación, a la parte académica, a la recuperación de nuestro patrimonio, yo creo que podemos tener una evidencia real de lo que representa la verdadera historia de ese Ecuador milenario y de los grandes aportes que hicieron nuestras culturas en épocas incluso precolombinas sobre todo. Mi doctora Estelina Quinatoa, muchísimas gracias nuevamente y vamos a iniciar. ¿Cuál fue el territorio de influencia de la cultura manteña o lo que es actualmente se conoce como Ecuador? Bueno, la Confederación Manteña Huancavilca, como se lo conoce así, porque fue una organización que abarcaba varios pueblos con un señorío, con un con un curaca en el idioma quichua. Entonces ellos vivieron a la llegada de los españoles. Pero creo que para llegar a los manteño huancavil se debe hacer una breve síntesis de la presencia del ser humano en el Ecuador, pero sobre todo en la costa. En el mismo territorio actual de Guayas y de Santa Elena, tenemos las evidencias de este grupo cultural Las Vegas con una antigüedad de 11.000 años atrás o 9.000 años antes de Cristo. Y entonces ellos fueron los primeros, hasta ahora encontrados, ¿no es cierto?, las primeras personas, familias que vivieron ahí. Ellos fueron los que domesticaron plantas y animales. El aporte muy importante, sobre todo la domesticación de la calabaza, que dio el alimento al mundo. También nosotros somos herederos, nos han legado esta cultura a Las Vegas, toda esta cosmovisión que es milenaria, y esta cosmovisión que ahora es válida y es alterna o alternativa para toda la complejidad de la vida que hoy tenemos. Entonces, gracias a la concepción de Las Vegas, es que tenemos todo lo que ahora llamamos el gran patrimonio arqueológico. Yo llamo el patrimonio prehispánico. Así porque es. no todo el patrimonio han sido sacados por los investigadores, los arqueólogos, sino que han encontrado fortuitamente los ecuatorianos, unos con permiso del Instituto de Patrimonio y otros sin permiso del patrimonio, del Instituto de Patrimonio. Y entonces, hasta ahora, gracias a la excavación científica de Karen Stotter, una arqueóloga norteamericana, con una conciencia muy sólida como ecuatoriana, mucho más que todos nosotros aquí, ella trabajó por más de 15 años en este sitio y encontró una necrópolis, un enterramiento, un cementerio donde tenemos los famosos amantes de Zumpa. Entonces hay una continuidad cultural, una continuidad de la gente en ese lugar, y luego viene el periodo formativo, se hacen sedentarios, tenemos la cultura Valdivia, en el mismo lugar tenemos la cultura Machalilla, más tarde tenemos la cultura Bahía, Jamacuaque, y entonces al final, en la última etapa que se divide, ¿no es cierto?, la cronología, hemos pasado el periodo arcaico, hemos pasado el periodo formativo, el periodo de desarrollo regional, y nos ubicamos en el periodo de integración, que es en rasgos generales 500 después de Cristo a 1500, hasta la llegada de los españoles, de 1534 aquí. Y entonces, para ese tiempo, la población había crecido, habían estos grandes pueblos y el territorio de los manteños, de la Confederación Manteño-Huancavilca, así es como se les debería. Así es, la Confederación Manteño-Huancavilca, ellos ocuparon los territorios hasta lo que es Manabí, porque eran los manteños, su límite era el grupo social, los Jamacuaque, estaba también localizado su territorio hacia el lado occidental por la cordillera de Colonche. Al sur estaba hasta el Oro, la provincia del Oro y toda la provincia del Guayas. Es decir, fue un vasto territorio porque realmente era una organización una confederación que integraba a muchos pueblos. Y entonces se llama manteños a la población que vivía hacia el norte, lo que es ahora lo que es la zona de Maraví, y huancavilcas o manteños del sur a la población que actualmente vive en Santa Elena. Ahora, no podemos cortar esta cadena humana. Cuando llegaron los españoles, se encontraron con este pueblo, con estos pueblos que tenían ciudades como Cojimíes, Salangone, Jocay, que eran ciudades importantes que los españoles llegaron. Y entonces, como usted bien dice, hay que hablar de la Liga de Mercaderes, como decía Gijón y Camaño, de este grupo especializado de personajes, que son los antecedentes inmediatos o los sus antepasados inmediatos de la población actual. Si usted va a Manabí, usted va al Guayas, a Santa Elena, usted va a ver que los rasgos fisonómicos, sobre todo en el rostro, son idénticos a la representación de los personajes de cerámica. Así es. Entonces, ¿no?, hay una continuidad genética y también una continuidad cultural, más con toda la innovación que se dio con la llegada de los españoles. Pero qué importante. ¿Y cuáles eran las relaciones dentro de esta confederación con los demás grupos que usted describe, situados tanto en Manabí, hasta en la provincia actualmente, lo que es el Oro? Primero, la parte interna de organización, como confederación, cómo se relacionaban, cómo era su organización social. Porque es tan importante y realmente si pondríamos en práctica en la actualidad, como usted dice, esas formas, ¿no?, de convivencia y de relación, tendríamos un mundo mejor, yo creo, en la actualidad. O bueno, no tan así. ¿O habían enfrentamientos también? También habían enfrentamientos. Bueno, la vida, o sea, si los seres humanos tenemos estas características, ¿no es cierto? Lo más importante que hay que conocer y recuperar para nosotros es esta convivencia pacífica con la naturaleza, este respeto profundo a su medio ambiente, que es lo que nosotros hemos perdido. Y el conocimiento, y cuando estamos, ¿no? Por supuesto, y cuando estamos hablando de esta convivencia pacífica, no solamente con los elementos de la naturaleza, sino también con los seres humanos entre sí. Eso es muy importante. ¿Cómo se integraban? Estamos hablando de un desarrollo, ¿no es cierto?, de una presencia cultural de pueblos que se van organizando, que de acuerdo a las necesidades van ampliando, de acuerdo a las necesidades ciudades también van tomando más territorio, haciendo guerras y alianzas, de acuerdo a lo que ahora llamamos en la política. Y entonces, esta forma de integrar, de ponerse de acuerdo entre los caciques y lograr que uno lidere a toda esta confederación de acuerdo a las circunstancias que necesitaban, que pudo haber sido ritual, que pudo haber sido religiosa, que pudo haber sido económica, que pudo haber sido tecnológica, pudo haber sido astronómica, estos eran los puntos con los que se unía, o también para defensa de su territorio, que lograban toda esta confederación en los tiempos ya de la llegada de los incas y la llegada de los españoles. ¿Ellos resisten a los incas, esta confederación? Sí, por supuesto, los incas conquistaron desde el sur, llegaron por Loja, Azuay y Cañar, ahí se establecieron. Los incas vivieron poco tiempo aquí, pero hicieron solamente incursiones. Pero hay un dato importante. Para contarles la historia que les estoy contando, tenemos datos de la época prehispánica, como es la arqueología, la antropología, la etnohistoria, y sobre todo los relatos de los cronistas, cuando hablo de la etnohistoria. Y es importante porque estamos hablando ya con el contacto con los españoles. Los manteños también abarcaban a una cultura, a un pueblo que era un pueblo muy importante, que eran los punaes. Claro, los importante. Que vivían en la isla Puna. Y entonces la historia de los incas habla que Túpac Yupanqui, que fue el primer inca que vino acá a conocer, a ver los territorios, porque bueno, Cápac nació en Cuenca. Así es. Su hijo, y entonces Túpac Yupanqui se va, se interna a la costa y luego se va con las embarcaciones de los manteños y se pierde más de un año, como año y medio. Mira tú. Y entonces se dice, o se cree, que él se quedó en las Islas Galápagos y luego retornó al continente acompañado de los manteños, de los punaes, de estos grandes navegantes, ¿no? Entonces, esto es un dato muy importante para reconocer toda la tecnología que se conocía ahí. Y luego había esta relación de vida. Los incas estaban ya en el territorio de la sierra, porque ellos venían de los Andes centrales, y también se tenía su conexión, por sobre todo comercial y ritual, con los pueblos tanto de la costa como de la Amazonía. Y cabe destacar que también nuestras culturas pre-incas ya tenían esa conexión de intercambio de comercio entre la sierra a la costa, y viceversa. Por supuesto que no, sí, ¿no? Porque también lo que pasa, le pregunto eso porque de alguna manera u otra siempre pensamos que antes, después de los incas es todo, ¿no? Y no es así, ¿no? No. Para los ecuatorianos tiene que estar bien claro que nuestra historia, realmente el vivir en este hermoso territorio, ha permitido que el ser humano que se esfuerce o tenga la posibilidad, la suerte de manejar todas las ciencias y todas las tecnologías. Uh-huh. Unidas a su religión. Y entonces tenemos, al ser culturas solares, tenemos esta relación muy cercana con los astros, el conocimiento, el comportamiento de los astros y la relación con la Tierra. Y esto no se le da en los otros lugares, se da en este lugar. La mitad del mundo. Esta relación, para mí sagrada y tecnológica, les permitió que los habitantes de nuestro país, nuestros lejanos antepasados, desde etapa muy temprana, lograron manejar los territorios. Y en el caso, volvemos a Las Vegas. Las Vegas eran un pueblo que vivían, se dice, en campamentos, que se alimentaban en lo del continente, pues, de los frutos silvestres, de lo que domesticaban, o de la carne de la cacería, de la caza de los animales. Pero también empezaron a recolectar los moluscos. Entonces ya había esta relación con el mar. Luego, para el formativo

por Gonzalo Ortiz Crespo. Bocados de la cocina tradicional del Ecuador 1, por Julio Pasos Barrera. Probanas de sal y dulce, Santiago Pasos Carrillo, Teresa Ceballos. Segundo banquete, Juan León Mera. Poesía gastronómica por Diego Araujo Sánchez. Los banquetes de los filósofos de Juan Montalvo por Francisco Probaño Arandi. Bocados de la cocina tradicional del Ecuador 2. Guía Julio Pasos Barrera. Probanas de sal y de dulce, Santiago Pasos Carrillo y Teresa Ceballos. Jueves 5 y viernes 6 de octubre de 2017. Academia Ecuatoriana de la Lengua, Plazoleta de la Merced, calle Cuenca y Chile. 18 horas. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Sí, regresamos, estamos hablando sobre los Manta Huancavilca, los primeros navegantes, con la doctora, la magíster Estelina Quinatoa, una mujer ecuatoriana, indígena, antropóloga, historiadora, arqueóloga, pero sobre todo que ha aportado muchísimo al país en la investigación y curadora del ex Banco Central y actualmente del Ministerio. Trabaja muchísimos años en lo que, bueno, el Banco Central y actual Ministerio de Cultura y Patrimonio. Estábamos hablando un poco de la forma de cómo estaban nuestros primeros asentamientos en lo que es el territorio de la costa actualmente ecuatoriano, lo que es Península Santa Elena. Nos comentaba la doctora Estelina Quinatoa que la cultura manteña, Mantas Huancavilcas, que es como se le conoce, se tiene que llamar y concebir como una confederación que agrupaba a varias culturas hasta la zona de la provincia de El Oro. Al hablar también de la tecnología, mi doctora Estelina, hubo un aprendizaje ya dado por las diferentes culturas que las anteriores. O podríamos decir que de la cultura arabaldivia se desprende diferentes fases o no tienen nada que ver. A ver, entonces, ¿ves? Es un interrogante. No, esa es una forma de entender, ¿no? Ya. O sea, es decir, si hablamos de sociedades, ¿no es cierto?, de personas, de seres humanos... Vamos a ver que coexisten en un territorio y se expanden, se relacionan, desaparecen, cambian, pero continúa. O sea, es decir, la cultura continúa. Eso es muy importante. Para nosotros llegar a conocer que el desarrollo, la organización social, política, económica y religiosa y tecnológica, se llegó al grado más alto en el tiempo de las confederaciones. Era casi un estado. Lo mismo ocurrió con las otras confederaciones a la llegada de los incas, a la llegada de los españoles, como es la confederación Otavalo-Caranqui-Cayambe, o la gran confederación de los Puruáes, que tenía el pueblo de los Chimbos, a todos los pueblos de Chimborazo. De manera que es más bien el desarrollo de la sociedad, de que ha permitido lograr esa complejidad de organización y la coexistencia y sobre todo tanto bien el aporte de tecnologías que tanto hablamos y el conocimiento que les llevó no solo con la relación con la naturaleza, la madre naturaleza, sino también con todo lo que representa el cosmos, el astro, o sea, para identificar y guiarse, porque cómo se guiaban también, ¿no? Ahí va la explicación de que tenían un conocimiento de medición del tiempo y de la ubicación astronómica en el espacio como así tal, ¿no? ¿Cómo se logra? ¿Cómo ellos estas balsas las van edificando? ¿Con qué materiales? ¿Y cómo ellos logran ir hacia Mesoamérica? O sea, ¿cómo ellos pudieron ubicarse ese conocimiento? Claro. Bueno, yo creo que me va a permitir hacer un breve recuento de las investigaciones o de dónde sacamos los datos, porque no los podemos inventar. Así es. Y entonces hay excavaciones arqueológicas sobre todo en la zona de Manabí, en los la primera década del siglo XX, que fue realizado por Marshall. También fue investigado por Gijón y Camaño, y a él le debemos el nombre de la Liga de Mercaderes de Manteños Huancavilca. Y luego Estrada investigado, luego investigó trabajo. Betty Meggers, pero hay que tomar en cuenta los últimos trabajos de que se han hecho en este lugar, ¿no? Cuando hablamos de los manteños no nos podemos olvidar, por ejemplo, el Cerro Montecristi, el Cerro de Hojas, el Cerro de Jaboncillo, que fueron excavaciones últimas de estos últimos tiempos realizadas por Jorge Marcos, por Florencio Delgado, quienes han dado el valor para que se considere como patrimonio de estos sitios. Entonces, es un pueblo tan grande que han construido ciudades, que han hecho estos centros ceremoniales, de manera que era una alta cultura, una alta civilización, de la cual la navegación era una de las partes de esta cultura. Cuando hablamos de, por ejemplo, de tecnologías, cuando hablamos de metales, estamos hablando del trabajo en oro, la plata, el cobre, el cobre dorado. Cuando hablamos de la cerámica muy fina que le caracteriza con el color negro con bruñido. Cuando hablamos del trabajo en piedra, pues tenemos que hablar de las estelas, de estas estelas suntuarias sagradas con la representación de una diosa femenina en posición de parto. O sea, esa es eso que implica la fertilidad, que nos relaciona con esta característica humana para que nos ha dado la naturaleza para las mujeres, el de continuar con la vida. O también cuando hablamos de las famosas sillas manteñas. Las famosas sillas manteñas. Las sillas en U que tienen los atlantes, en algunos casos de los felinos, monos, o también los seres humanos. Ese es un trabajo... Antropomorfas, isomorfas, como se le denomina. Así es. ¿No? Y entonces, este trabajo realmente de tan fino, con una alta tecnología, es una muestra y es una evidencia de su grado de desarrollo. Entonces estamos hablando también de toda una organización social bastante avanzada, muy avanzada, para lograr integrar, para lograr organizar, para lograr que cada pueblo se mantenga en su lugar, y pero también tenga sus conexiones. Y entonces esta gran confederación manteña Huancavilca tenía injerencia en todo el país, cuando hablamos del territorio actual, territorio ecuatoriano. Pero cuando hablamos también de ya más lejos de América, tenemos que hablar con todos los pueblos de Mesoamérica, como usted bien lo dijo, con las culturas peruanas y con las culturas chilenas. Entonces ahí sí podemos hablar de todo este medio de transporte con esta gran tecnología utilizada, manejada por ellos. Qué increíble. Pero también ellos heredaron de sus antepasados, porque la evidencia que tenemos una balsa de bahía realizada en plata. Es decir, ya tenemos la evidencia de que en bahía, o decir, mil años antes que los manteños, ya tenemos de evidencia de la navegación. Pero retrocedemos a 6.000 años atrás, tenemos de evidencia de las canoas en Valdivia. O sea que hay una continuidad milenaria y realmente todo un avance tecnológico de este medio, de estos medios de transporte. Y entonces, cuando ya aterrizamos en los manteños Huancavilca, me gustaría explicar a nuestros oyentes que el nombre, ¿por qué manteños? ¿Cierto? O manteños del sur, Huancavilca. Viene de su nombre, viene de los textiles. De ellos eran expertos en hacer mantas. Es decir, si tenemos que reconocer el aporte de los manteños, realmente es en la textilería. Porque se han encontrado, de algodón y de otros materiales, se han encontrado realmente miles de fusayolas, de los torteros de la fusayola, que son realmente obras de arte pequeñas, con unos diseños geométricos, zoomorfos, ornitomorfos, y que eran para darle el peso al uso, para hilar la gasa, para hacer un hilo tan fino para hacer la gasa. Porque los manteños, sí, como usted bien dice, se especializaron en trabajar, en hilar, en tejer el algodón, todas las variedades del algodón, pero también utilizaron otras lanas. Le voy a contar una anécdota que cuenta Hernando Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro, que se hizo amigo con Atahualpa cuando estaba en prisión en Cajamarca. Y él cuenta en una de las crónicas, describe cómo era Atahualpa, cuál era su genio y cuál era la importancia, porque era un semidios, era el hijo del sol. Entonces dice que cada vez se cambiaba de ropa y y todo había que quemarle, todo era sagrado. Claro, y dice que él cuenta que él estaba comiendo y se le regó un poquito de comida en su capa. Y entonces dice que él montó en cólera, eso dice exactamente, que montó en cólera y mandó a que le traigan otra capa. Cuando le trajo la otra capa, dice, él describe que era una capa de rojo escarlata, mucho más fino que el terciopelo europeo. Qué increíble. Y entonces le pregunta, bueno, ¿y esto de dónde es? Dice, y el Leonardo Pizarro lo toca con sus manos y le pregunta, ¿y esto qué es? Y dice, esto me tributan los vagos de Puerto Viejo y son de unas aves nocturnas. Por eso deducimos que era de pelo de murciélago. Entonces, el aporte de los manteños es muy importante por toda la tecnología de los textiles y también por toda la tecnología de la navegación. Cuando hablamos de la navegación, tenemos que hablar el sitio estratégico del Ecuador, ¿no es cierto? Tenemos la ubicación, tenemos el Golfo de Guayaquil, tenemos las salientes del continente, pero la M que tenemos para el Golfo de Guayaquil, la Isla Puna, pero hay que tomar claro, ¿no? Es que todo nos ha ayudado. Como usted bien habla, hablamos del fenómeno del Niño que calienta las aguas desde el Golfo de California hasta el Golfo de Guayaquil, y hablamos también de las corrientes frías, de la corriente fría de Humboldt que viene por el Pacífico, por el sur, pasa por las costas de Chile, Perú, y entonces las dos llegan hasta el Cabo Pasado y giran hacia Galápagos. Así es. Eso, por supuesto, influye en el medio ambiente, influye en el continente e influye sobre todo en la flora y en la fauna. Y también en la cultura de los seres humanos. Claro. Y entonces, hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. El privilegio de vivir en este paraíso que es el Ecuador. Solamente en este territorio tenemos la madera de la balsa. Así es. Entonces, este era el sitio de la balsa, sobre todo los de la Isla Puna eran muy buenos constructores. Primero habían bosques de la madera de la balsa. Se construyeron barcos, por eso hablamos de los astilleros en Guayaquil, se construyeron los barcos en madera de balsa durante la época colonial y durante la época del contacto hasta el siglo XX. Y entonces, también, el tener la materia prima principal, que es la balsa. Pero también hay que tomar en cuenta algo que la historia no nos dice todos los días. El Ecuador, al vivir en este, al estar localizado en este territorio, tenemos que en la provincia de Chimborazo, en la Sierra Central, existen las siete variedades de la cabuya, siete variedades del ágave. Y entonces desde ahí se trabajaba la cabuya, entonces se industrializaba, se hacían hebras y eso servía para amarrar el amarrado de las balsas, de los, o sea, troncos todo, de balsa, por supuesto. Claro. Y entonces, ¿cómo sabemos esto? Porque Bartolomé Ruiz, que era el jefe de los pilotos de Francisco Pizarro, él encuentra en el Océano Pacífico, se encuentra con esta balsa y él dice que era una balsa de dos pisos. Y que iban como 20 personas, iban con sus mujeres. Largas distancias. Él está hablando de nada. Claro, él está hablando de estas embarcaciones ya que eran... hacia Mesoamérica, que ya se conectaron. Por supuesto, y hasta Chile. Hasta Chile, ¿no? Y entonces, ahí describe que llevaban todo. Pero sobre todo, habla de que llevaban las joyas, llevaban mantas, llevaban los objetos de oro, de metales preciosos, y habla sobre todo que exactamente, eso es lo que iba a decir, que la concha estaba, que la balsa estaba llenita de todas estas conchas rojas, habla del color colorado, de la chaquira, habla, pero estamos hablando de espóndilos. Tipo de espóndilos en las costas de aquí del sector del Océano Pacífico, del litoral, claro, ¿verdad? Bueno, la concha espóndilos existe desde el Golfo de California hasta el Golfo de Guayaquil, pero aquí es el medio, de manera que hace miles de años atrás habían las personas que reconocieron la importancia. ¿Por qué le dieron la importancia a la concha espóndilos? Porque sabían que era una de las conchas, una de las pocas conchas, yo creo que hay una o dos, que podían captar imágenes. Es decir, la concha, el animalito tenía ojos. Increíble. Esa capacidad, o sea, eso ya es un conocimiento alto, y lograron que sea simbólico, es decir, trabajaron, es decir, le hicieron religioso, esta concha fue muy importante para toda América, y se trabajaba aquí, entonces los manteños, a la, el tiempo que les tocó vivir, ¿no es cierto?, siglos 13, 14, 12, hasta el 15, eran los comerciantes, pero en este lugar, sobre todo en Manabí, eran los pescadores, eran los fabricantes, los que trabajaban para la exportación. Y la exportación de este objeto suntuoso sagrado era hasta, como usted dice, hasta Norteamérica, pasaba Mesoamérica y hasta Chile. Entonces se intercambiaba con cobre, con lapislázuli de Chile, con cobre peruano. O sea, esa era la ruta. Y también había la ruta por el continente, porque la concha espondilus fue trabajada hace 4.500 años atrás por Narrío, por este grupo humano que vivió en Cañar y Azuay. Ellos trabajaron realmente exquisitamente el espondilus y también se encargaban de comerciar por tierra. Entonces, todo ayudó, todos estos elementos propiciaron que se desarrolle esta gran cultura de los manteños huancavelicos. Impresionante, y sobre todo también ese gran porte de intercambio, ¿no? Y también, o sea, y tenemos de pronto evidencias que, bueno, los manda huancavilcas iban hacia Mesoamérica, pero de Mesoamérica hacia acá, ¿había ese intercambio o era esto? O sea, ahí tengo interrelación, otro dato. Que es importante, uh-huh, porque a veces solo se describe que los mandan, pero bueno, si no, que iban, también debían haber regresado. O sea, por regresado, supuesto, traían, claro, iban y venían, no es que se quedaban, y traían productos. Otro dato importante que tenemos que saber los ecuatorianos. Los españoles llegaron a Darién, a Centroamérica, a Panamá. La primera ciudad fundada por los españoles fue Darién en Panamá. Ese fue el centro de llegada de todas las empresas que venían desde España, y desde Darién iban unos como el caso de Hernán Cortés, que fue a invadir México, y los Pizarro para acá, Almagro, Alvarado. Ajá. Y entonces tenemos que tomar en cuenta que los españoles, antes de llegar acá a lo que es el Ecuador o lo que es Perú, ya vivieron 40 años en Mesoamérica, en Centroamérica. Y entonces, ¿cómo sabemos exactamente? Porque tenemos vidrios europeos, muranos europeos, en contextos, en enterramientos de los personajes importantes. Entonces tenemos este vidrio del siglo XV, encontrado en contexto prehispánico, en contexto indígena. Eso es una prueba de que comerciaban hasta la llegada de... comerciaban inclusive con los españoles. Entonces eran muy buenos comerciantes. En pleno océano y de alguna no, manera. Pues llegaban, no, es que llegaban a Darién, pues llegaban a Panamá. Claro. Y ahí se intercambiaban. Claro. Entonces tenemos en contexto, sobre todo, la Sierra Central. En la Sierra tenemos estas cuentas que son vidrios europeos de Murano y de todos los que, uh-huh, que usan las huaycas en la claro, claro, era en la zona de la centro sur de lo que es actualmente territorio ecuatoriano, que encontramos las huaycas y eso, ¿no? Que eso será otro tema. Pero claro, hay una continuidad, eso es muy importante, y para eso el origen de lo que nosotros llamamos las huaycas y las maquihuatanas, los adornos, las joyas y de las mujeres indígenas, tiene el origen en espondilus y tiene un origen simbólico religioso de fertilidad. Es muy importante. Qué importante, mi doctora, realmente. Y para ir terminando, mis Sebas, mi querida doctora Estelina, quería preguntarle, ¿y cómo se extinguen los manta huancavílicas, no, de estas culturas? Pues, porque dicen, claro, eso hablamos también o escuchamos en esa historia tan mal contada, se extinguieron, ya no, y ya no existen. No, pues, esa es otra cosa importante que decir. A ver, aquí tenemos, hay que reconocer, cuando llegaron los españoles, no es que mataron a todas las personas, como hicieron hace 200 años en Estados Unidos. Uh-huh. Y los que sobrevivieron les pusieron en las reservas. Aquí hay que reconocer la historia, no podemos lamentar lo que ocurrió, este hecho muy muy doloroso de la invasión, uh-huh, de genocidio y de hacer una convivencia violenta. Por eso tenemos entonces el mestizaje, que es lo que tenemos que reconocer. El mestizaje de papá español y de mamá indígena. Eso ocurrió también allá. Por eso usted puede ver la fisonomía de la gente de Manabí, de la costa. Es muy evidente todo el ancestro, todos los rasgos milenarios propios de endógenos, más el aporte también físico de los europeos. Entonces, no es que se murieron, o sea, no es que... desaparecieron y vinieron otros. No. Siempre hubo el mestizaje, este cruce violento biológico que permite que seamos ahora los ecuatorianos actuales. Y que todavía se guarda dentro de esas características de la fisionomía, como decíamos. Sobre todo la nariz. La nariz, ¿no? Claro, mi padre le decía, porque bueno, mi madre es de origen manaba, y mi padre de chiste le decía a mi hermano, le decía, tienes la cara de una pieza precolombina, porque el rasgo, la nariz es evidente y eso lo vemos. Bueno, mi doctor, el tiempo se ha ido volando y realmente le agradecemos mucho. Creo que hemos aprendido muchísimo en esta hora de programa y yo creo que las nuevas generaciones como el Sebas, el Diego, han aprendido mucho. Qué importante saber nuestra verdadera historia, que eso es lo que determina que nos sintamos orgullosos y sigamos construyendo mejores caminos de equidad y de justicia, pero sobre todo sin perder esa identidad. Nos vemos próximamente, mi doctora. Tenemos que conocer tanto de usted y aprender tanto. Sí, seguro. Claro, lo vendré con gusto porque creo que hay una obligación moral. Los que vamos avanzando poquito a poco hay que compartir, porque si no, no sirve. No hay que socializar para tener un entendimiento mejor. Claro, porque si no, no podemos guardarnos todas estas experiencias para nosotros, ¿no? Así es, tiene que trascender. Hay que socializar. Y usted se ha caracterizado por ello, mi doctor. Uh-huh. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Calle Cama, siempre un correcto pensar, sentir. Nos vemos en un nuevo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Muchísimas gracias, Sebas y Diego. Chao, chao. Nos vemos. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.